Ella estudia todo el día, es la hija consentida, sí. Nunca llega tarde a casa, al menos eso creen en el hogar. Pero hay algo que no sabe nadie. Ella es la mejor de la ciudad. Se desliza, te hipnotiza, baila lento, te hace trizas. Ella sabe tu canción. Su camino y encontró una forma de avanzar. Ella es dulce como el vino y es amable hasta exagerar. Pero hay algo que no sabe nadie. Ella es la mejor de la ciudad. Yeah.